mandamientos santos te vengo a cantar, paloma, para que de mí te acuerdes y me tengas en memoria. Para que de mí te acuerdes y me tengas en memoria. El primero que es amar, te tengo en el pensamiento, te tengo en el pensamiento y no te puedo olvidar. Te tengo en el pensamiento y no te puedo olvidar. El segundo es no jurar, que yo juré más de 2000 juramentos solo por hablar contigo, dos palabras en secreto. Solo por hablar contigo, dos palabras en secreto. En el tercero la misa, no lo oigo con devoción, solo por pensar en ti, prenda de mi corazón. Solo por pensar en ti, prenda de mi corazón. En el cuarto no faltar, que yo falté a mis padres el respeto, solo por hablar contigo, palabras de casamiento. Solo por hablar contigo, palabras de casamiento. En el quinto no matar, a nadie he matado yo. Señora, yo soy el muerto y usted la que me mató. Señora, yo soy el muerto y usted la que me mató. En el sexto, si al balcón sales y te metes dentro y haces pecar a los hombres en el sexto mandamiento. Y haces pecar a los hombres en el sexto mandamiento. Y en el séptimo no hurtar, yo no he hurtado nada a nadie, solo he hurtado una chica con permiso de sus padres. Solo he hurtado una chica con permiso de sus padres. Octavo, no levantar, no levantar falso testimonio a nadie, como a mí me lo levantan las mocitas de tu calle. Como a mí me lo levantan las mocitas de tu calle. Noveno, no desear, no desear ninguna mujer ajena, como yo la he deseado por acostarme con ella. Como yo la he deseado por acostarme con ella. Décimo, no codiciar, no codiciar, yo no vivo codiciando, porque lo que yo codicio es un matrimonio honrado. Porque lo que yo codicio es un matrimonio honrado. Y estos 10 mandamientos, niñas, se encierran en dos. Nos vayamos a la iglesia, nos echen la bendición. Nos vayamos a la iglesia, nos echen la bendición. Nos vayamos a la iglesia, nos echen la bendición. Nos vayamos a la iglesia, nos echen la bendición.